Buenas tardes, mañanas, noches, según en qué horario estén escuchando esto. Les habla Facundo Miranda y hoy tendremos una entrevista a Marta Espíndola, una mujer con gran devoción por ayudar a aquellos chicos más necesitados. A continuación, escucharán el audio de alguien que vivió en Ensenada mucho tiempo, al igual que Marta, y la conoce bastante bien. Soy Estela Mares Ramírez, conozco a la señora Marta Espíndola desde hace mucho tiempo. No digo desde que nací, pero bueno. Sé que la señora trabaja mucho en su momento por Villa Tranquila, que es donde nació. Trabajó mucho y bueno, después se encaminó por abrir Locos Bajito, donde ahí empezó a hacer la copa de leche, después un comedor para gente que necesitaba almorzar. En un tiempo también cenaron. Después hizo una revista que le pusieron el nombre en homenaje a Cacho Carnaghi para que los chicos no anduvieran en la calle y tuvieran algunos proyectos. Ahora eso creo que ya no está y sigue con Locos Bajito, que no es más un comedor donde los chicos hacen actividades físicas, hay danzas, hay taekwondo y bueno, la señora es luchadora por esas cosas y creo que tiene un buen fin. ¿Por qué ingresó o se metió a Locos Bajitos? Yo soy fundadora de Locos Bajitos. Este lugar es independiente del club, que todo el mundo cree que es parte del club. Nosotros somos independientes del club. Somos Locos Bajitos y al lado está el Club Belgrano. Somos una asociación civil que no empezamos como asociación, empezamos en respuesta a una necesidad muy grande que había de chicos para comer, para alimentarse, para calzarse, para vestirse, para los útiles de la escuela. Bueno, estaba todo muy mal. 83, 83, me confundí con la fecha que entré al hospital. 97, 98, 99, así, en el fútbol infantil, atendiendo a los chicos, pero acá en este lugar físico, como Locos Bajitos, nosotros empezamos en el 2000. Y siempre fui la responsable del grupo, del espacio, de las gestiones y siempre trabajando con grupos de trabajo. Yo milito en política desde que tengo uso de razón, me apasiona la política. Fui miembro del sindicato de municipales. Junto con Mario, cuando era secretario general, fuimos secretario general y secretaria y la secretaría gremial. Después fui miembro de ATE y así que bueno, como para dejar aclarado esto. Esto se creó en función de los pibes y siguió funcionando en función de los pibes. No hay otra cosa. No, no se hizo en función de un cartel político, ni la verdad que supe, me salió bien el tema de diferenciar el trabajo social, siempre con la ideología no se puede dejar en la vereda, no se puede dejar en la puerta de ninguna parte, y además tampoco me interesa dejarlo, pero siempre en forma independiente con lo partidario, diría. ¿Qué trabajos hacías cuando empezaron? Cuando empezamos, recién te decía, un poco de todo, un poco de coordinar. Yo sabía que por mi trabajo político sindical y de que me conocía mucha gente, por eso, yo sabía que podía dar resultado un lugar donde pudieran más dar de comer y pedirle ayuda a la sociedad, a la comunidad de Ensenada. Y así fue, nos respondió muy bien la comunidad de Ensenada. Hicimos un trabajo de darnos a conocer, de siempre estar ahí presente donde conocernos y todo lo demás. Y bueno, ahí pudimos tener un espacio en algunos lugares, un nombre. Ayuda mucho haber tenido mi trabajo anterior. Yo socializaba mucho en el hospital, porque toda mi vida hice atención al público, atención a los compañeros en los sindicatos, en lo social, en la canchita con gente también, así que no nos costó mucho trabajo instalarnos para darnos a conocer, porque esa es la realidad. Uno tiene que mostrar que no tiene chicos invisibles, que realmente los tiene, porque si no sería una mentira. Y bueno, entonces eso es lo que pudimos lograr. Y coordinábamos todo eso, coordinábamos el pedido a los comercios, la gestión ante las empresas, ante el municipio, ante los gobiernos, los ministerios. Conseguíamos si había proyecto para pibes, tratábamos de conseguirlo, tuvimos que hacer la personalidad jurídica para poder conseguir esas cosas. Conseguimos el padrinazgo en un momento de propulsora siderúrgica, nos fue muy bien con ellos. Después tuvimos el plan FOPAR, que era un plan alimentario que pagamos becas para darle comer a los genes, y también adherimos a eso, y ahí tuvimos que concretar lo del tema de la ONG porque era necesario, sino porque no teníamos nosotros ninguna gana de ser ONG, pero era necesario para poder acceder a todos los programas de gobierno. Era nuestro trabajo de gestión. Y después, bueno, con el tiempo pudimos lograr que a las mamás se les entregara un plan. Tenían un plan social cada una, pero al principio eran todos ad honorem. Siempre en ese momento y durante y ahora también siempre se acercaron compañeros de la militancia que son de mucha ayuda. Son de mucha ayuda. Y antes también había compañeros que nos ayudaban. Y estas mamás que tenían, que empezaron a tener el plan, que venían primero gratis y ad honorem, que yo, porque venían sus propios hijos también, eran mamás que sabían cocinar, coser, tenían conocimiento de todas esas cosas. Y así que nos llevábamos bárbaro. Así que cuando empezó ya recibían ayuda de, no estaba usted sola, sino que recibía ayuda de las demás personas. Nosotros cuando inauguramos Loco Vasquito, yo primero empecé a consultar con algunas mamás y con algunos papás también, del fútbol infantil, donde estábamos, porque ahí veíamos, ahí ya estábamos dando merienda reforzada, ahí ya estábamos dando sanguchito, ahí a veces hacíamos de comer también. Ahí en la canchita también estábamos dando particular y cada vez se ponía peor la cosa y no sabíamos cómo darle respuesta. Y darle respuesta para nosotros, cuando lo pensé, dije, bueno, juntemos lo poco que tiene cada uno. Uno en su casa tiene un tomate, otro tendrá un arroz, otro tiene otra cosa. Juntémoslo y hagamos una comida en común para los que en su casa con un tomate no puede hacer nada, con un arroz no puede hacer nada. Y sí. Fuimos un grupo de 8 o 9 que empezamos con esto y después se fueron sumando. Inmediatamente se sumó mucha gente, porque en 2001 fue muy sensible todo lo que estaba pasando. Los nenes se desmayaban en la escuela. Me mandaban notitas de nenes del hospital de niños, de nenes de acá de Villa Tranquila, Ensenada, para ver cómo empezábamos con un plan alimentario, para poder... Teníamos el contacto con la escuela, de los nenes que se descomponían a la mañana, al mediodía, porque no habían comido, con las maestras del jardín, con la unidad sanitaria que nos ayudaba muchísimo, la asistencia en la salud y un montón de cosas. Y bueno, no empezamos solos, primero nos agrupamos y dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Y después de ahí empezamos. Que era un basural, lo ocupamos primero y después apareció el dueño. Una vuelta que apareció un aparecieron falsos dueños que quisieron desalojar, apareció un dueño, nos donó, ahí tenemos todos los papeles de esto, pero en principio lo ocupamos. Esto, lo que está al lado, la reparación de lo que está allá atrás, que la biblioteca, todo eso fue un esfuerzo muy grande que hicimos en todos esos años con mucha gente. Artistas que todavía nos siguen reconociendo, si nosotros tenemos que hacer algo, están ellos inmediatamente. Artistas de Ensenada. Esa es la ayuda que recibe por fuera del club, usted. Sí, no es un club esto. No. Sí, pero se me entiende. Yo te entiendo, pero lo que tiene que entender es la sociedad. Algunos, muchos dicen, creen que es un club, que pertenece al club, y otros saben que no. Saben que no. Nosotros no pertenecemos al club Belgrano. Somos una asociación civil, sin fines de lucro, trabajamos para los pibes. Y cuando lo hicimos esto acá, si no lo hubiéramos hecho en el club, lo hubiéramos arreglado. Pero lo hicimos así, por fuera. Así que el mismo señor que nos donó las tierras acá, nos dijo, es el mismo dueño que de las tierras que está el club. Y ese día nos dijo, bueno, le firmo por todo, y nosotros le dijimos que no. Porque el club es un lugar histórico del barrio. Entonces dijo, bueno, se arreglará cuando hagan una comisión como la gente, y le firmaría a ellos también. Ahora ya falleció, creo. Ellos tienen su vida aparte. Y usted trabaja en el hospital Horacio Celestino. ¿Cómo hace para regular? Yo no sabía, no sé cómo hacía antes. Claro, eso. Claro, yo no sé cómo hacía antes. Porque yo tenía en el hospital, que tenía que trabajar, tenía muchos permisos. Muchos permisos. Tenía compañeras mías muy valiosas. Tuve y tengo todavía, que no se jubilaron, que me cubrían a morir, para que yo pudiera venir a cumplir con lo que estábamos haciendo. Y tenía el sindicato, tenía la canchita, y tenía este lugar y mi vida. Así que no sé, la verdad que todavía digo, si yo hoy tuviera que hacer todo eso, no podría, ¿no? No me da la edad, no me da el... Así que bueno, pero no sé cómo hacía realmente. Y podíamos, y se cumplía bien con todo, no es que sería todo por la mitad. Se cumplía bien con todo. Pero había un grupo de personas maravilloso. Acá hubo un grupo de personas, y hay, que no son tan numerosos como en ese momento, pero hay, son buena gente. ¿Y cómo vivió los diferentes cambios de gobierno dentro y fuera de Loco Bajito? Los diferentes cambios de gobierno a mí me llevó al 2001 a meterme en lo... Y después del 2001, que dejé el sindicato, a participar nada más que en lo social, trabajar nada más que para los pibes. Estuvimos en la comisión de los derechos, para conseguir la ley de los derechos del niño, trabajamos mucho para eso, con otra gente. Y nos dedicamos exclusivamente a eso. Después del 2003, 2004, 2005, cuando empezó a cambiar, que empezó Néstor Kirchner y todo lo demás, empezó a cambiar esto para bien. Había igual muchas heridas que sanar. Una vez que pudimos hacer cambiar la hoja y listo, se terminó. Ahí tuvimos mucho trabajo para reparar. Había que reparar y preparar los pibes para volver a casa, para que la familia se vuelva a rearmar, enseñar a estar en familia nuevamente, porque acá estaban, comían con 100, 300 más, y tenía que reducirse a un lugarcito en su casa, volver a su casa, y era otra realidad, vivir de nuevo, después de estar 10 años en un lugar, almorzando, merendando, haciendo actividades que no es su casa. Así que eso fue una etapa también de que nos obligó a capacitarnos. Yo soy una de las que estudié de grande psicología social, para poder comprender conductas, abordajes, para poder comprender un montón de cuestiones para poder ayudar. Y así hubo compañeras, y así conocí compañeras psicólogas sociales que hasta el día de hoy están trabajando acá. Bueno, hubo que trabajar mucho para eso, para volver a casa y reparar eso. A medida que los chicos iban, sus papás consiguiendo trabajo, se iban quedando en su casa. Genial, genial, porque eso habla de la dignidad de la gente de Villa Tranquila. La gente tenía plata y vos decías, ¿qué pasó que no viniste ayer? Y te decían, porque mi papá hizo una chaquita y comimos en casa. Eso es digno. Es digno del papá. Porque el papá no dijo, hoy hice una changuita, me voy con mis amigos y total mis hijos comen en el comedor. Recuperaban cada momento y cada día que podían recuperar. Y así fue, fueron consiguiendo trabajo. Los chiquitos se fueron quedando en su casa y los últimos que quedaban, nos costó un tiempito acostumbrarlos a la vuelta, pero volvieron y están. Muchas mamás hicieron acá en primario y secundario, por ejemplo, y después entraron a trabajar de porteras. Hicieron el curso de cocina acá, hicieron el curso de otro curso de pastelería acá, que les daba puntaje, y hay muchos que están trabajando porteras. Y bueno, y ahí están con sus hijos. Otros entraron al astillero, otros entraron en las empresas, la UOCRA, todo eso, pero muchos pibes buenísimos salieron de acá, realmente. Fue mucho tiempo. Y bueno, hasta que, bueno, nosotros nos fuimos reconvirtiendo. Dejamos el comedor en el 2007, 2008, ya no me acuerdo, no, 2010, 2011. Definitivamente dejamos el comedor, que ya eran poquitos, qué sé yo. Nunca lo cerramos, nunca dijimos a partir de hoy no más comedor. Nosotros teníamos la convicción de que a los chicos había que, ellos solos tenían que dejar de venir si no lo necesitaban. Como ahora que tenemos una merienda, que vienen 7, 8, 10, 12 chicos, 2 días de merienda, y van viniendo cada día un poquito más, cada día un poquito más, no hacemos propaganda, vengan a tomar la merienda. Lo mismo para irse. El que viene es porque lo necesita y el que se va es porque no lo necesita más. Así que así fue, pero empezamos a, como te dije, había que sanar muchas heridas, había que cerrar muchas heridas, y así que empezamos con los tallercitos. Todos los tallercitos que se podían hacer lo hicimos, y además tomábamos la leche y la merienda reforzada y todo lo demás. Ya no era más la merienda, ni es más la merienda. Estos 2 días de merienda es una excusa que yo quise tener por 2 días que está desocupado esto, lunes y miércoles, y ocuparlo con algo. Y ver en qué andan algunos que no vienen a los tallercitos. Pero, digamos, hagamos talleres, revertamos la idea de la copa de leche y el comedor, y de paso hagamos, y de paso tomar la leche. Cocinamos algo y ta ta ta ta ta ta. Así fue. Y así fue como se fueron haciendo. Y volviendo a los tallercitos. Así que bueno, hicimos todo. La verdad que no nos quedó nada sin hacer, me parece, que festejar los cumpleaños comunes de todos los años. Festejamos 15 años haciendo lindas fiestas con vestidos hermosos y qué sé yo. Creo que en esa etapa no nos quedó mucho por hacer, porque a las mamás se les ocurría hacer algo y hasta que no nos proponíamos hacerlo, hasta que no lo logramos, no dejábamos de hacerlo. Bueno, llegamos a esa situación. Bueno, ¿qué dijimos? En esa, uno tiene que trabajar en función de las necesidades. No, hoy a mí se me ocurre hacer tal cosa porque soy una soñadora y me gustaría. Las necesidades son concretas y uno tiene que, si quiere, actuar en función del barrio, tiene que actuar en función de la necesidad. Así que acá al lado empecé sociales y no tengan dónde dejar sus chiquitos. Con cuidarlos mañana y tarde, con la obligatoriedad de que las mamás tengan un taller para que podamos charlar con ellos. Presentamos un proyecto a Nación, se aprobó, nos dieron el 50% como a los 3 años. El 50% del dinero para poder hacer la parte edilicia, que era para mejorar la parte que teníamos allá. Y arreglamos bastante, mucho pusimos de nosotros y todavía estamos en eso, todavía nos falta, eso es una cosa pendiente. Cada año hacemos algo nuevo, es muy difícil sostener. Seguimos con la idea de la guardería. ¿Y colabora con algún otro club, barrio, sí? O... Yo soy integrante hace 10 años del Movimiento Octubres, movimiento que tiene a nivel nacional, que estamos en todas las provincias. Y en Ensenada, en forma transitoria me pidieron, y ya hace bastante que estoy con eso, coordino, y cada vez son más ahora, coordino los alimentos de 9 comedores. De 9 comedores y 7 merenderos que hay en Punta Lara, Mosconi, Catela, San José, Villa Tranquila, Barrio Bocra, al fondo. Acá la merienda, todo eso, bueno, por supuesto. Y Barrio Cabezas, que es un barrio de comunidad peruana, que hay mucha pobreza ahí también. Y coordinamos y supervisamos esa parte, es la parte alimentaria. Tenemos estos comedores y los merenderos en Ensenada, que están distribuidos en distintos barrios. Y hay barrios que ya nos están pidiendo abrir, pero también no es fácil, porque el que lo abre tiene que tener militancia, tiene que tener un espacio. De cualquier manera, en Punta Lara, con todo, la razón y el derecho del mundo, hay compañeros que nos llamaron, estaban dando de comer en pleno invierno, en el pastito, a los nenes, ahí, y bueno, y comer tienen que comer igual. Pero mientras tanto vamos gestionándole, a ver, una casilla, chapas, materiales para que puedan armarse, aunque sea un galponcito, que puedan estar calentitos los nenes comiendo. Ahora en el verano, bueno, pero de cualquier manera no tienen que comer adentro, no es justo. Pero bueno, depende también de la voluntad que tenga la misma gente que del lugar. La misma gente del lugar. Nosotros sabemos que no es fácil. Y también sabemos que hay muchos que no tuvieron el acompañamiento que tuvimos nosotros. Eso también lo sabemos. Entonces tratamos de hacer lo mismo con ellos, que nos acompañaban nosotros, hacerlo con ellos. Eso también. Y bueno, ¿qué es lo que la motiva a seguir día a día en Locos Bajitos? Un día mi hijo me preguntó eso y digo, bueno, estoy convencida de lo que hago, sé que soy una convencida de que es mi responsabilidad, que es una responsabilidad de todos. Yo asumo la mía. Esto es lo que le digo a mi hijo, que es filosófico lo de nosotros, si uno tiene que pensar en los motivos. El día a día es ese, el de pensar, por ejemplo, en Navidad. Nosotros en Navidad hacemos el almuerzo, se llevan los juguetes, y es la única manera de que año a año Uno sienta la felicidad cuando está con sus hijos, porque sabe que hizo lo que tenía que hacer, porque hasta donde uno puede llegar, porque no puede llegar a más que eso, hasta donde uno puede llegar, hizo lo que tenía que hacer. Y así ahora, el día a día es muy difícil nuestro hoy. Nunca fue fácil, pero hoy es mucho más difícil. Tuvimos que el mes pasado bajar un curso de panadería porque el gas era carísimo. Nosotros, de pagar 300 y pico bimestral, estamos pagando 2.500, 2.600 por mes, más de 5.000 pesos bimestral. Y asimismo, de 2.500 que pagamos, 2.500 pagamos de alquiler de gas, bajamos el servicio de panadería, el curso de panadería, pues, donde se usaba mucho más el gas, igual pagamos 2.200 al otro mes. No nos bajaron mucho. Y posiblemente tengamos que rescindir el contrato con la empresa de gas, porque si no lo podemos pagar, no sé cómo vamos a hacer. Ya le enviamos una nota, ya estamos, hicimos todo lo que hacen todas las instituciones. Pedimos que vengan a revisar el medidor, todo lo que tenemos que hacer. Pero es muy costoso. Es muy costoso todo. Nosotros, si nos quedamos sin harina, es terrible. Sostener los alimentos de los chicos también. Nosotros estamos sin subsidio, no tenemos subsidios ahora. Así que lo que sostenemos, lo sostenemos por ahí, porque hay algún cumpleañito que se haga acá, que son muy pocos, y como hicimos siempre, de nuestro bolsillo. Y esa fue Marta Espíndola, una mujer que siempre luchó y luchará por hacer feliz a aquellos niños que más lo necesitan en sus vidas, porque es una mujer que siempre cumple sus objetivos. Les ha hablado Facundo Miranda. Hasta luego.